Historia de la educación especial en México. Los antecedentes de la educación especial en México se remontan a la segunda mitad del siglo XIX, cuando se crearon escuelas para sordos y ciegos. En 1915 se fundó en Guanajuato la primera escuela para atender a niños con deficiencia mental y posteriormente se diversificó la atención a niños y jóvenes con diferentes discapacidades, sobre todo por medio de instituciones como la Universidad Nacional Autónoma de México, la Escuela de Orientación para Varones y Niñas y la Oficina de Coordinación de Educación Especial. A fines de 1970, por decreto presidencial, se creó la Dirección General de Educación Especial, con la finalidad de organizar, dirigir, desarrollar y administrar y vigilar el Sistema Federal de Educación Especial y la formación de maestros especialistas. A partir de entonces, el Servicio de Educación Especial prestó atención a personas con deficiencia mental, trastornos de audición y lenguaje, impedimentos motores y trastornos visuales. Durante la década de los 80, los servicios de educación especial se clasificaban en dos modalidades indispensables y complementarias. Los servicios de carácter indispensable, centros de intervención temprana, las escuelas de educación especial. En estas escuelas se daba atención a niños en edad de cursar la educación preescolar y primaria en cuatro áreas: deficiencia mental, trastornos neuromotores, audición y visión. Y los centros de capacitación de educación especial funcionaban en espacios específicos, separados de la educación regular y estaban dirigidos a los niños, las niñas y los jóvenes con discapacidad. En esta modalidad también estaban comprendidos los grupos integrados B para niños con deficiencia mental leve y los grupos integrados para hipoacústicos, que funcionaban en las escuelas primarias regulares. Los servicios complementarios, centros psicopedagógicos, los grupos integrados A, prestaban apoyo a alumnas y alumnos inscritos en la educación básica general con dificultades de aprendizaje o en el aprovechamiento escolar, lenguaje y conducta. Esta modalidad también incluía a las unidades de atención a niños con capacidades y aptitudes sobresalientes. Existían además otros centros que prestaban servicio de evaluación y canalización de los niños, como los centros de orientación, evaluación y canalización. A fines de la década de los 80 y principios de los años 90, surgieron los centros de orientación para la integración educativa. Los centros de atención psicológica de educación preescolar, que dependían de la Dirección General de la Educación Preescolar. También estaban organizados en servicios indispensables y complementarios. A partir de 1993, como consecuencia de la suscripción del Acuerdo Nacional para la Modernización en la Educación Básica, la reforma al artículo 3 constitucional y la promulgación de la Ley General de Educación, se impulsó un importante proceso de reorientación y reorganización de los servicios de educación especial que consistió en cambiar las concepciones respecto a la función de los servicios de educación especial, promover la integración educativa y reestructurar los servicios existentes hasta ese momento. Los propósitos de reorientar los servicios de educación especial fueron, en primer lugar, combatir la discriminación, la segregación y la etiquetación, que implicaba atender a las niñas y los niños con discapacidad en dichos servicios separados del resto de la población infantil y de la educación básica general. En estos servicios, la atención especializada era principalmente de carácter clínico-terapéutico, pero atendía con deficiencia otras áreas del desarrollo. En segundo lugar, dada la escasa cobertura lograda, se buscó acercar los servicios a los niños de educación básica que los requerían, promover el cambio en la orientación de los servicios de educación especial. Tiene antecedentes desde la década de los 80, pero cobró particular impulso en la promulgación de la Ley General de Educación en 1993. La reorientación tuvo como punto de partida el reconocimiento del derecho a las personas a la integración social y del derecho a todos a una educación de calidad que propicie el máximo desarrollo posible de las potencialidades propias. Este hecho impulsó la transformación de las concepciones acerca de la función de los servicios de educación especial y la adopción del concepto de necesidades educativas especiales. Esta transformación se realizó del modo siguiente. A. Transformación de los servicios escolarizados de educación especial en centros de atención múltiple, definidos en los siguientes términos. Institución educativa que ofrece educación básica para alumnos que presenten necesidades educativas especiales con o sin discapacidad. Los CAM ofrecerían los distintos niveles de la educación básica utilizando, con las adaptaciones pertinentes, los planes y programas de estudio generales. Asimismo, se organizaron grupos grado en función de la edad de los alumnos, lo cual llevó a alumnos con distintas discapacidades a un mismo grupo. B. Establecimiento de las unidades de servicios de apoyo a la educación regular, USAER, con el propósito de promover la integración de las niñas y los niños con necesidades educativas especiales a las aulas y escuelas de educación inicial y básica regular. Estas unidades se formaron principalmente con el personal que atendía los servicios complementarios. Igualmente se promovió la conversión de los centros de atención psicopedagógica de educación preescolar, CAPEP, en servicios de apoyo para los jardines de niños. C. Creación de las unidades de orientación al público para brindar información y orientación a padres de familia y maestros. La reorientación de los servicios de educación especial se impulsó al mismo tiempo que la reestructuración de la Secretaría de Educación Pública, derivada de la federalización de todos los servicios, medida establecida en el Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica. Con la reestructuración, el ámbito de acción de la entonces Dirección General de Educación Especial se redujo al Distrito Federal. La carencia de una instancia nacional para coordinar el proceso generó incertidumbre y confusión en las instancias estatales y entre el personal que atendía los servicios. Este hecho y la profundidad del cambio que promovía provocó que su implantación fuera muy diferenciada y no siempre favorable a la atención de los niños con necesidades educativas especiales derivadas de alguna discapacidad. Derivado de un proceso de diagnóstico de la situación de los servicios de educación especial y del proceso de integración educativa en el país, en el año 2002 se presentó el Programa Nacional de Fortalecimiento de Educación Especial y de la Integración Educativa. Este programa se elaboró conjuntamente entre la Secretaría de Educación Pública y la Oficina de Representación para la Promoción e Integración Social para Personas con Discapacidad de la Presidencia de la República, con la participación de las entidades federativas y representantes de distintas organizaciones de la sociedad civil. Su objetivo es garantizar una atención educativa de calidad a los niños y las niñas y los jóvenes con necesidades educativas especiales, otorgando prioridad a los que presentan alguna discapacidad.